Bienvenidos a este podcast de A4Health, para cuidar la salud emocional en el trabajo. Un espacio de psicoeducación dedicado a entendernos mejor y cuidarnos con herramientas que nos proporciona el equipo de psicólogos de A4Health, en colaboración con Foro Recursos Humanos desde el conocimiento y la actualidad. Bueno, pues vamos a continuar con estos consejos que nos da Carmen Rodríguez, la directora del área de intervención psicológica de ACFOR. Hemos hablado sobre, ¿se acuerdan?, sobre el tecnoestrés, sobre la ansiedad, sobre el estrés. Hoy vamos a hablar de un tema muy dicho y redicho también en el Foro de Recursos Humanos y los especialistas, como es la resiliencia. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Fran. Pues nada, encantada de estar aquí contigo, otro nuevo episodio. A mí me gusta llamarlos episodios, casi. Episodios, episodios. ¿Sabes una cosa? Que los episodios no tienen fin. Podemos empezar con los episodios y hay mucho tema para estos episodios, ¿no? ¿Cuál será hoy el tema que nos ocupa? Que sospecho que se viene a llamar algo así como resiliencia, ¿no? Pues resiliencia, sí, tal cual, Fran. Fíjate, ¿por qué hemos escogido esto? Porque siento como psicóloga que últimamente hemos hoy escuchado demasiado esta palabra y a mí no me quedaba muy claro si sabemos exactamente a qué se refiere y cómo podemos saber o cómo podemos aprender un poco a desarrollarla. Y ha sonado mucho estos meses porque, claro, imaginemos con todo lo que hemos pasado, el que más o el que menos ha tenido algún momento de dificultad durante todos estos meses de pandemia, bueno, casi ya un año y medio. Y bueno, esto ha sonado a que teníamos que ser todos resilientes, fuertes, ¿no? Y no es exactamente eso, Fran. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podríamos definir la resiliencia, ya que se habla últimamente de que es importante que la tengamos dentro de nuestras propias organizaciones, sean grandes o pequeñas, Carmen? Fíjate, un día me sorprendí hablando de resiliencia y aquí voy a contar algo casi personal. Mi marido me dijo, es que la resiliencia no es algo psicológico. Y dije, ¿qué me dices? Y me dijo, a ver, yo no sabía este concepto, no sé si tú sabías, Fran. La resiliencia es un concepto que proviene de la física, ¿vale? Y que hace referencia a la capacidad que tienen los objetos de volver a su estado original después de haber sido sometidos a una presión deformadora. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto en términos de seres humanos, ¿no? Fíjate, estamos hablando de la capacidad que tenemos los seres humanos, las organizaciones, ¿no? En este caso, Fran, de poder volver a un estado más o menos, poder salir. Cuando hay una crisis, poder salir hacia adelante, poder reinventarnos, poder de alguna manera entender que hay un problema, que hay una época mala, que hay una crisis y que vamos a tener que adquirir diferentes cualidades, competencias o incluso reinventarnos para poder seguir hacia adelante. No tienen tanto que ver con mi fortaleza, porque no necesariamente la resiliencia es ser fuerte, sino tener la capacidad de poder adaptarme a un periodo de crisis, de cambio, en el cual voy a tener que sí o sí cambiar determinados aspectos de mi organización para poder seguir hacia adelante y salir de la situación. Fíjate qué interesante la definición y que a veces no sabemos muy claro cómo es. ¿Me estás hablando de ser más fuerte en el día a día, Carmen? Bueno, quizás la respuesta sí, el ser algo fuerte, pero algo más. No consiste en ser más fuerte, en el que más aguanta, en el trabajador más eficaz o en el más eficiente, ¿no? Esto es un concepto quizás mucho, mucho más amplio, Fran. Esto es una competencia, ¿eh? Esto es una competencia que lo que primero nos va a hacer es saber si tenemos herramientas o no, si tenemos herramientas necesarias para poder salir hacia adelante en un momento de crisis, ¿vale? Entonces, una persona resiliente, más allá que sea fuerte, va a saber qué herramientas le sirven para poder ponerlas en prácticas y cuáles no le sirven para que incluso las que no le sirven, pues apartarlas o entrenarlas para que le sirvan un poco más. Fíjate, una persona resiliente no está exenta de miedo, no está exenta de preocuparse, no. Lo que pasa es que sabe que hay una situación difícil por medio y va a tener que ser lo suficiente, se va a tener que esforzar, incluso va a tener que pasar una época pues peor de la previsible, pero sabe que va a poder salir de ella. Más airoso o menos airoso, pero saldrá de ella. Entonces, la cuestión es que podamos identificar como empresa, vamos a aterrizarlo ahora en las empresas, ¿no? Si nosotros como empresa tenemos las herramientas adecuadas para llevar adelante ese cambio. Hay empresas, todos sabemos, Fran, ejemplos de empresas que incluso se han tenido que reciclar en qué tipo de actividad, ¿no? Y han dicho, bueno, o cambiamos casi o a dónde enfocamos la actividad o bueno, o morimos en el intento, ¿no? Entonces, esas empresas se han mostrado con resiliencia. Esas empresas lo han pasado mal, pues claro que lo han pasado mal y habrán tenido estrés y miedo, pero han sentido que era la única manera, ¿no?, de seguir hacia adelante, Fran. Sí, y además hay personas que ante la resiliencia, no sé, me imagino que se tira adelante, pero otras se subraya ese no puedo, ¿no?, o esa resistencia interna que tenemos todos, ¿no? Claro, fíjate, yo lo voy a poner en ejemplo, ¿no?, porque ya sabes que a mí me gusta mucho ver las cosas con ejemplos. Vamos a imaginar, ¿no?, nos han, pues, por ejemplo, esto que ha pasado a muchísimas personas, de alguna manera, que se nos ha dicho de un día para otro, hay que irnos a teletrabajar, tenemos que montarnos nuestras oficinas en casa y vamos a tener que ir desarrollando el trabajo, y muchos de ellos siguen un año después, un año y medio después, trabajando online. Vamos a poner el mismo ejemplo, pero en un punto resiliente y en otro no. Bueno, quizás el resiliente, pues bueno, ha evaluado, ha pensado qué tipo de aparato informático tenía en casa, si tenía un espacio no adecuado, si iba a poder ser compatible todo aquello. Se ha dado paciencia, porque a lo mejor los primeros días, cuando hubo el confinamiento duro y estaban sus hijos, pues él ha entendido que a lo mejor, aunque el espacio no era más tan perfecto, pues bueno, no ha pasado nada. Si en un momento un niño se le ha colado, como vimos incluso en la tele aquellos días, por delante de una conferencia, etcétera, bueno, pues esa persona ha pasado momentos de dificultad probablemente, pero ha ido siguiendo hacia adelante y ha ido adaptando durante este año y medio su trabajo al nuevo entorno que se le ha exigido y que, bueno, que se ha terminado adaptando pues con normalidad. Claro, es una persona no resiliente, sin embargo, de primera mano ha dicho, yo no puedo esto, no puedo porque no estoy acostumbrado al uso del ordenador, a mí me gustaba estar en mi oficina, yo necesito socializarme, creo que no voy a ser capaz. Entonces, es lo que hablábamos, incluso hay personas, yo les he escuchado, yo ya estoy muy mayor para un cambio tan importante, ¿no? Yo estaba acostumbrado a mi oficina, a bajar a mi café y siento que no puedo. Bueno, quizás, Fran, esa persona, si siente que no puede y realmente se cree esa frase que no puede, quizás nos está dando cuenta que tiene herramientas para seguir hacia adelante, pero si ponemos un no por delante, probablemente no sea capaz de ponerlas en marcha, con lo cual habrán pasado los meses por delante y seguirá pensando que no es capaz de hacer un trabajo en remoto. Entonces, la primera persona ha pensado que esto era fácil, pues no ha pensado que era fácil, no ha pensado que era sencillo, a lo mejor incluso ha pensado que no era cómodo para ellos, pero realmente ha pensado que tiene la capacidad de seguir hacia adelante y lo ha hecho. Y al final ha dicho, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues las cosas no han ido mal. Y he sido capaz de adaptarme a ese entorno, ¿no? Pues va un poco de eso, Fran, ¿no? De esa capacidad que hemos tenido tanto las personas como las organizaciones de ir adaptando en este momento tan crítico pues a la nueva situación. Deduzco que me estás hablando, por tus palabras, de que la resiliencia tiene mucho que ver también con el cambio, que hablamos mucho en recursos humanos. Y no sé si estamos hablando de resiliencia en personas o incluso también en empresas, Carmen. En empresas también. Yo creo que la palabra resiliencia se puede aplicar perfectamente a las organizaciones, porque al final yo creo que las organizaciones, fijaos, podemos ver ahora mismo dos tipos de organizaciones y realmente en el día a día lo estamos viendo así, ¿no? Y en Aforque sabes que estamos especializados en hacer todo este tipo de estudios, lo vemos, ¿no? Empresas muy reactivas que solo reaccionan cuando ha habido el problema, ¿no? Entonces, estas empresas son menos resilientes, ¿no? Porque están siempre esperando a que pase algo y si no pasa, bueno, pues nosotros seguimos igual, por si acaso, y solo cuando aparece el problema es cuando reaccionan. ¿Qué pasa? Que a veces esa reacción viene tarde, ¿no? Y esa reacción a veces cuesta que el resto de las personas se adapten. Y las empresas proactivas, ¿no? Empresas que ya antes de que pase nada saben que tienen que proyectar cambios, que tienen que, por ejemplo, estos meses han sabido proyectar, bueno, pues que a lo mejor imaginemos que, bueno, pues vamos a seguir que las personas en este caso sigan teletrabajando o, bueno, vamos a empezar a crear un sistema híbrido, ya iremos viendo cuando lo ponemos en práctica, pero vamos a empezar a imaginarlo, a diseñarlo, vamos a empezar a imaginar de qué manera mis trabajadores van a estar más a gusto en el trabajo y les vamos a apoyar con herramientas psicológicas. Bueno, este tipo de planteamiento un poco más en proyección hacia medios plazos que va a servir para que también, pues para adivinar que si tengo algún problema yo voy un poquito por delante de ese problema. Entonces, para eso también puede servir una resiliencia, ¿no? Pues para poder proyectar esto a medios largos plazos. Entonces, si vamos siempre de forma proactiva, es como esa frase manida, ¿no? Es como que nos pilla siempre un poquito más el toro, ¿no? Estamos siempre pendientes de que pase algo y, claro, luego yo ya no llego. Claro, decías tú algo, el cambio, cuánto nos cuesta el cambio a todos los seres humanos, ¿no? Por eso hay personas que sienten que no son resilientes. No es que no lo sean, es que son personas que tienen menos capacidad para enfrentarse a los cambios que otras. Y en las empresas, pues pasa exactamente lo mismo, Fran. Ha habido empresas con una capacidad de cambio asombrosa en estos meses y hay empresas que por su estatismo pues se han quedado ahí y se han quedado en ese punto tan estático. Nos conviene reflexionar con Afor, pero a mí también lo que me conviene es que nos, para acabar con el tema de la resiliencia, bueno, el perfil, la foto, ¿no? ¿Cómo podemos identificar entonces a una persona resiliente, Carmen? Pues fíjate, te diría que una persona con resiliencia tiene una expectativa ajustada ante una situación complicada. No piensa que todo va a salir bien y que la situación es fácil. Sabe que es una situación difícil y que realmente va a tener que trabajar para salir de ello. Además, va a valorar todo de manera razonable. Tampoco se va a poner en una situación de alto nivel de catastrofismo, porque si no, tampoco podría seguir hacia adelante con ello, ¿vale? Además, sabe que tiene herramientas para afrontar la situación. Y si no las tiene, también lo va a admitir y va a ser capaz de decir, yo esta situación probablemente con las herramientas que yo tengo no sea capaz de asumirla. Si una persona resiliente llega a esa afirmación, no es porque sea negativa, sino porque también ha valorado de forma neutra las capacidades que tiene. Una persona resiliente tiene capacidad de tener calma en situaciones y sus sentimientos negativos, tenerlos también un poco más en línea, ¿vale? Para que se ajuste a ese momento de crisis. Fijaos que son personas que en momentos críticos tienen la capacidad de tener esa calma que a veces es tan necesaria, bueno, pues para poder proyectar lo que hablábamos antes, ¿no? Por supuesto, una flexibilidad de adaptarse a las nuevas situaciones que les van surgiendo y que van a requerir ese cambio. Esa persona que vive desde el inmovilismo, pues claro, estaríamos hablando de una persona que ahí no muestra resiliencia, pues porque no va a tener la sensación de que tiene capacidad de cambiar, porque como están las cosas, está bien, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto cómo está? Está bien, ¿para qué lo vamos a tocar? ¿No? Bueno, es que a veces hace falta también cambiarlo, ¿no? Constancia y paciencia. Una persona con resiliencia sabe que todas las cuestiones que requieren cambio y que requieren cambios importantes requieren mucha constancia y mucha paciencia, competencias que los seres humanos nos cuesta muchísimo tener, ¿no? Uh-huh. Además, son personas o organizaciones que si bien son capaces de proyectar a medio plazo, tienen la capacidad de centrarse en el presente, en el aquí y el ahora. Esto ahora se ha puesto también muy de moda, el que sepamos y podamos estar en el aquí y en el ahora. ¿El por qué? Para que las personas que se pregunten, que nos estén escuchando y se pregunten, es porque las personas que están solo proyectando a largos plazos, Fran, son más proclives y vulnerables a tener ansiedad que no las personas que se están centrando un poco más en el presente, ¿vale? Por uh-huh. supuesto, mantener una expectativa ajustada y saber que a veces también podemos fallar. Y muy importante, lo dejo para el último, pero no menos importante, son personas que son capaces de expresar sus emociones y pedir ayuda si es necesario. Qué interesante, sobre todo combinar el término medio, ¿no? Hay que planificar de presente a futuro, pero también hay que vivir el presente de la resiliencia. Muchísimas gracias a Carmen Rodríguez, experta, directora del área de intervención psicológica de ACFOR, que nos pone un punto, si me permites, de esperanza en todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fran. Gracias. Bienvenidos a este podcast de A4 Health, para cuidar la salud emocional en el trabajo. Un espacio de psicoeducación dedicado a entendernos mejor y cuidarnos con herramientas que nos proporciona el equipo de psicólogos de A4 Health, en colaboración con Foro Recursos Humanos desde el conocimiento y la actualidad.